Cuarto paso de este nuevo modelo de venta, queridos vendedores. Siguiente paso importante es ser capaz de comprender al cliente. Es decir, tenemos que aprender a descubrir, comprender cuál es la verdadera necesidad de nuestro cliente. Acuérdate de algo, tú no vendes productos, tú vendes necesidades. Algo bien importante, no vendes productos, vendes necesidades. Vendes el hecho de que una persona esté insatisfecha o quiera vivir un futuro mejor. Lo importante es ser capaz de comprender en dónde está la insatisfacción y a dónde quiere llegar. ¿Y cómo le hacemos para lograr este nivel de comprensión? Existen distintas técnicas. El siguiente punto, el punto número 5, nos ayuda y nos enseña cómo aprender a comprender a nuestro cliente.